Bienvenidos a Suena la Tabla, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. Suena la Palabra, episodio número 60. Gracias por descargar este podcast. Yo soy Héctor Fragoso. Este Suena la Palabra es un poco diferente. Es un Suena la Palabra Radio. ¿Recuerdan que unos podcasts atrás hicimos un especial de las canciones que a mí me gustaban y que se las puse? Bueno, pues en esta ocasión, para conmemorar el número 60, he decidido hacer lo mismo. Yo tengo en realidad gustos muy variados. Me gusta la cumbia, la salsa, el reggaetón, el merengue, la música clásica, la grupera, bronco, el pasito duranguense, el pop, el rock. En realidad tengo, pues, la electrónica también, una gama amplia, ¿no? Pero debo de decirles también que muchas de estas canciones, para que a mí me gusten, o una de dos, o me gusta la letra, o me gusta la tonadita, o significan algo en mi vida. Por eso también, bueno, no conozco de muchos grupos, ¿no? Pero bueno, en fin, hoy vamos a escuchar un poco de pop, un poco de rock, y estoy seguro que también a ustedes les va a encantar. Así que bueno, disfrutemos este Suena la Palabra Radio. Y bueno, también, entre cada corte, pues estaré leyendo los mensajes y todos los correos que ustedes nos han mandado. Muchísimas gracias. Bueno, pues empecemos este Suena la Palabra Radio. La primera rola que escuchamos, nada más y nada menos que de Hombres G. Y esto se llama No te escaparás. Hoy será un día especial, porque estoy muy alto de moral. Y he cumplido mucha confianza. He estado concentrado toda la semana. Y hoy no te escapará. Voy tranquilo, no quisiera hacerlo mal. Controlando despacito, llegaré al final. Escapará. Cuenta con que es posible que no puedas volver a andar. Y he esperado toda la semana a verte desnuda dentro de mi cama. Y hoy no te escapará. He dormido 12 horas, estoy mejor que bien. Es mi noche, no lo dudes, te vas a sorprender, porque hoy, cuenta con que es posible que no puedas volver a andar. Cogido mucha confianza, seguro de mí mismo estoy con muchas ganas. Yo y he esperado toda la semana a verte desnuda dentro de mi cama. Y hoy que hoy no te escaparás. He esperado toda la semana. Hoy no te escaparás. Hoy no te escaparás. Hoy no te escaparás. excelente canción de Los Hombres G, una banda española muy popera, muy fresa si quieren, pero pues esta canción se antoja para un viernes, para un sábado en la noche, que nos estamos, yo me imagino esto, frente al espejo, preparándonos para ver y decirle al prospecto que no se escapará. Muy, muy bueno. Bien, ahora ahí les va. Tengo comentarios del episodio número 58. Tenemos al buen Dexter, muy bueno, aunque yo no sabía que había ganado la película de perro callejero a millonario en los Oscars, aunque puedo decir que me sorprendió. Yo pensé que iban a ganar 8 nominaciones. Yo pensé que iba a ganar las 8 nominaciones. El curioso caso de Benjamin Button. Bueno, pues ya que Dexter lo habla sobre el podcast 58, cuando les recomendé la película de Slumdog Millionaire, ¿no? Que seguro yo dije que era de pobre a millonario, pero ahora me lo cambiaron y dicen que se llama Quiere Ser Millonario. Muchísimas gracias, Dexter. El profesor dice que también le sorprendió de que ganara de pobre a millonario varias nominaciones, y como también el caso de Benjamin Button, que ganara 3 de las 8 que tenía, y que ganara Heath Ledger como personaje de The Joker, en la clásica esta de Batman, ¿no? Sobre los principios del tallador del diamante estuvieron buenos, ahora ya bajó el PDF. Recuerden que en el podcast 58 y ahí en el link pusimos los principios del tallador del diamante para que les vaya bien y pues, por lo menos haya muy buena vibra. Muchísimas gracias también al profesor. Ahora vamos a escuchar una excelente canción. Esto es El Círculo de Amor, nada más y nada menos que del Gran Silencio. Esta rolita me trae excelentes recuerdos de la universidad. Círculo de Amor por Suena la Palabra Radio. Y sigue la mata dando y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, para decirte que siempre me muero. Y quiero que todo el mundo se entere que para mí no existen fronteras y que me muevo para donde quiera, porque hay algunas personas que no me conocen ni me ven y piensan y dicen y siempre creen que solo soy un pobre perdedor. Pero eso no me interesa porque tengo a mi familia y tengo un corazón y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y soy feliz todo el día y todo el mes. Pero no importa, yo solo vine para decirte que yo te quiero y que me gusta cantar y cantar y cantar en la guitarra. Solamente yo me sé el círculo de sol. Y esto me basta para decirte que te quiero. Y esto me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Esto me basta para decirte que te quiero. Y esto me basta para decirte que si tú me desespero. Esto me basta para decirte que te quiero. Y esto me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Esto me basta para decirte que te quiero. Y esto me basta para decirte que si tú me desespero. Besarte quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera, quisiera. Y antes de morir me quiero decirte te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Porque sigue la mata dando, porque sigue la mata dando, porque sigue la mata dando. Y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, que te quiero y que te quiero, que te quiero y que sin ti me desespero. necesito que me digas que me quieres, porque ya lo sé. Y porque miro cómo me miras y también sé que piensas en mí cada vez que me voy. Y cuando no estoy me esperas, porque sabes bien que tengo que regresar contigo. Porque me gusta estar contigo, como me gusta cantar y cantar y cantar. Que en la guitarra solamente yo me sé el círculo de sol. Y eso me basta para decirte que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Eso me basta para decirte que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com. En el podcast número 59 tenemos comentario de Telechovi. Dice: hey, ¿qué tal, Héctor? Muy bueno este episodio, es de mis favoritos. Fue por demás entretenido. Qué mala noticia lo de antimateria, pero ni hablar. Todo ocurre por una razón. Lo bueno es que sigue, suena la palabra. Saludos, muchísimas gracias, Telechovi. Pues sí, desafortunadamente antimateria pues dijo adiós. Sus razones tendrán, en fin. Telechovi es hermano del buen Alonso. Saludos allá a Monterrey. Y bueno, también en el podcast número 59, podcast donde estuvo Bombón, estuvo el maestro Lord Kelvin Lomax y hablamos del amor. También el profesor deja comentario y dice que ¿Cuánto hace que no he visto el blog? Y en verdad lo ha dejado muy abandonado, pero me llamaron las obligaciones que surgen de repente en la chamba. No, pues no te preocupes, profesor, eso lo entendemos. Excelente podcast, como también los invitados que estuvieron. Me hubiera gustado oír más, pero mejor para otra ocasión. Acerca del amor, ¿qué te puedo decir? Y aquí el profesor se avienta un poema, una explicación. El amor, ¿cuántos temas se tocan de este? El amor es donde uno razona, es para comprender y entender las necesidades propias como de la persona con quien estás. Es una lástima que Antimateria se haya terminado, pero por lo menos lo conocí este podcast como otros que han nacido gracias a este. Y sigue el profesor diciendo: bueno, ni más que decir, me despido. Saludos a Bombón y a Lord Kelvin Lomax, como a los otros conductores de Antimateria. Pues muchísimas gracias, profesor. Y fíjate que hablando del amor, vamos a escuchar ahora a Fobia. Esta canción se llama Hoy Tengo Miedo. Esta canción me recuerda: ya cortamos con la persona que queríamos. Ya no vamos a hablar si la queríamos mucho o la queríamos poco, pero ya cortamos con esa persona. Pero a veces se queda ese miedo por querer hacer, o por más bien, por querer acercarnos una vez más a alguien. Ese miedo, ese temor. Hoy tengo el miedo de Fobia, aquí en Suena la Palabra Radio. Hoy tengo miedo de salir otra vez. Tengo miedo de encontrarte como aquella vez. Los nervios me traicionan, me derrota el estrés. Sé que puedo arrepentirme después. Hoy tengo miedo de salirte a buscar. Tengo miedo de hablar, tengo miedo de quererte besar. Me digo, no seas tonto, no seas tan escéptico. No trates de escapar. Hoy tengo miedo de volver a bailar. Tengo miedo que te puedas burlar. Me dan miedo las personas, no quiero manejar. Tengo miedo que me pueda gustar. Hoy tengo miedo de salir otra vez. Tengo miedo de volver a caer. Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe. Tengo miedo de volver a creer. Y digo, no seas tonto, no seas tan escéptico. No trates de tuvimos un correo a través de la dirección de suena la palabra arroba gmail. Karen Postigo se hizo presente, ya tenía tiempo que no nos visitaba en el blog, o bueno, por lo menos no dejaba un comentario. Hola, ¿qué tal, Héctor Fragoso? Últimamente he estado más ocupada de lo necesario, y más aún con estos climas tan cálidos que hay en el DF. Bueno, lo que puedo comentar es que ya tengo mis principios del tallador del diamante. También lo que puedo decir es que me gustaron los podcasts 58 y 59, pero más el 59, ya que tuvo dos invitados entrañables, que fue Bombón y Lord Kevin Lomax. ¡Qué tiempos aquellos! Pero bueno, pasando a lo posterior, el amor es muy complicado como algo sencillo. A veces tiene uno una alevosía muy grande, como también puede poseer una dicha y una felicidad, dependiendo cómo le va a uno en esta vida. En ocasiones puede ser un amor efímero, fugaz, y otras muy duradero, como eterno e inmortal. Ah, excelente frase, Karen. Y otras muy diferentes maneras de amar, como también existe el poliamor. Ah, caray, sí, algo había escuchado del poliamor. Ya que más puedo decirte, sin más que decir que estuvo muy bueno. Ojalá invites a otras, en otras ocasiones, a otros. Saludos a Bombón y a Lord Kevin Lomax. Muchísimas gracias, Karen. Y bueno, esperemos que pues abaje un poco más tu ocupación y nos visites más en el blog. Pero ¿sabes qué, Karen? Yo te propongo, creo que tú vives aquí en el Distrito Federal, pues tal vez un día nos podríamos conocer y grabar un podcast, que esté también ahí Bombón, y bueno, los tres estar, tener una plática. ¿Qué te parece? Si un día te interesa, bueno, pues mándanos un correo y con gusto podremos hacer ese, pues un podcast un poco diferente, ¿no? Invitar a un podescucha de Suena la Palabra, o bueno, un podoyente, o más bien a un escucha, no sé. No sé. Si te gusta la idea, Karen, pues mándame un correo. En fin. Ahora vamos a escuchar entonces a nada más y nada menos que una canción que me trajo loco durante años. Y yo no sabía tampoco cómo se llamaba el grupo. Pero durante años. Vasos vacíos. Fabulosos Cadillac. No sé en qué día estoy. Solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos perdí. Letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. ¡Wow! Tal vez lo puedas entender. Entiendo. escuchado un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com. Llegamos así al final de Suena la Palabra, episodio número 60. Espero que les haya gustado este Suena la Palabra Radio. Muchas gracias a todos ustedes que dejan comentarios. Gracias sobre todo por oírnos. Les mentiría si digo que ahora Suena la Palabra no se preocupa porque lo oigan. La verdad sí, sí nos preocupamos. Es la verdad. Digo, en un principio este proyecto nace solo por una idea mía de que se me ocurrieran tonterías, pero al ver que hay respuesta, pues un poco a poco las cosas van cambiando. Y de verdad, muchas gracias por dejar los comentarios. Visiten el blog. Oigan, miren, el maese que estuvo la semana pasada aquí en la Ciudad de México dijo que yo era un poco misógino, ¿no? Bueno, pues los viernes pasamos ahora a nuestra famosa sección Hoy es Viernes y Hoy Toca, donde ya saben que ponemos chicas en bikini. Pero también he decidido crear una sección llamada Una Ofrenda para Ellas. Y bueno, en esta ofrenda para ellas ponemos fotos de modelos, ¿no? Obvio, según yo, que considero que están guapos. Tampoco es cualquiera, no. Un proceso de selección riguroso, espero que les guste. Y bueno, chicas, si en realidad los modelos no les llaman la atención, bueno, pues simplemente, pues, díganme y lo quitamos, ¿no? Por último, vamos a escuchar a Juanes. Nada valgo sin tu amor. Bonita rola, bonita canción. Bonita canción para grabar, a terminar este viernes, que es... Este podcast lo estoy grabando el viernes 6 de enero. Y bueno, también aprovecho para decirle al maese una vez más, feliz cumpleaños. Soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en el próximo podcast número 61. Sale, bye. Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti, y me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir, es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti. Por porque nada tengo.